menos las dos primeras semanas del cerco de San Cristóbal, ningún funcionario ladino se dejó ver en público. Tampoco ningún policía, ni un policía de tránsito, ni un colector de impuestos del mercado. Ni uno solo. Habían desaparecido. Estaban tan atemorizados de los zapatistas que se escondieron. Pero en el momento justo en que estuvieron seguros de que el ejército zapatista se había retirado y ya no regresaría, ¡ja! De inmediato aparecieron de vuelta los policías de tránsito, quitando las placas a los vehículos, los policías municipales aporreando beodos y los colectores de impuestos corriendo a las pobres mujeres que procuraban vender sus jitomates y limones en las esquinas de las calles. De repente, cuando los zapatistas se fueron, dejaron de tener miedo. Pero cuando los zapatistas estaban aquí, se quedaron en sus habitaciones, con las cortinas cerradas, temblando de miedo. Ni siquiera podían acostarse con sus mujeres de tan asustados que estaban. ¿Se dan cuenta de qué significa esto? Que ellos estaban aterrorizados por los indígenas, porque esos son los zapatistas, son indios. Cuando nosotros, los otros indígenas, nos dimos cuenta de ello, de inmediato nos sentimos fuertes, fuertes como los zapatistas. Los mestizos de San Cristóbal siempre nos habían menospreciado solamente porque no hablábamos correctamente el español, pero ahora todo había empezado a cambiar. Un ejemplo de esto es que a mediados de enero, cuando los funcionarios estaban todavía escondidos, los indígenas vendedores de carbón de leña se reunieron y formaron la Organización Zapatista de Vendedores de Carbón de Leña. Después, sin pedirle permiso a nadie, se trasladaron del baldío en el cual siempre se habían visto obligados a vender en tiempos anteriores a la calle exactamente al lado del mercado principal. El hecho es que el carbón de leña es verdaderamente sucio. Todo a su alrededor se cubre de un polvo negro, por lo que los funcionarios del mercado siempre los habían mantenido lejos de la sección del mercado que frecuentaban la gente decente y los turistas. Sin embargo, al no haber nadie que los detuviera, los vendedores de carbón de leña pudieron estar cerca de todos los demás. Pero había también muchos otros indígenas que siempre fueron relegados a las afueras del mercado. Cuando estas gentes vieron que los vendedores de carbón de leña habían cambiado de ubicación sin pedirle permiso a nadie, comenzaron a llegar preguntando si ellos también podían trasladarse. ¡Híjole! De pronto hubo 200 personas sentadas en filas ordenadas vendiendo verduras y frutas y carbón de leña, en lo que antes solía ser el estacionamiento donde la gente rica dejaba sus vehículos. El primer día que se reunieron allí, el líder de los vendedores de carbón les dirigió un discurso. «Hermanos y hermanas», exclamó, «no tengan miedo. Muchos de nosotros estamos ahora vendiendo, quitamos a todos aquellos que siempre han sido forzados a vender afuera de las partes traseras de los camiones, a todos aquellos que han sido empujados a las afueras del mercado, que vengan aquí, al centro, con nosotros. Permitámosle que vengan y ocupen un sitio en estas hileras que hemos hecho, y después veremos si los funcionarios se atreven a decir algo. Solo una cosa les digo a todos aquellos que se reúnan con nosotros. No quiero oír a nadie que hable de tener miedo. Si permanecemos unidos y firmes, no tenemos nada que temer». Todos los mercachifles indígenas saltaron poniéndose en pie. «Estamos contigo», respondieron con alegría. De modo que temprano, cada mañana, todas estas gentes venían, se ubicaban en pulcras hileras y extendían sus mercaderías en el suelo. Pero llegó finalmente el día en que el administrador del mercado regresó. Puesto que él es el jefe del mercado y de todas las calles que lo rodean, se plantó frente al primer vendedor de carbón de leña que vio y le demandó: «¿Quién te autorizó a vender acá?». «Nadie tiene que darnos permiso, ya que nosotros pertenecemos a una organización», dijo el indígena. «¿Qué chingado de organización? Levanta toda esta mierda y vete al infierno, carajo. Fuera de aquí antes de que me enoje», gritó el administrador. «No quiero ni oír ni una palabra más de ninguno de ustedes, culeros. ¿Vas a obedecer o no, hijo de la chingada?». Madre de Dios, se lo veía realmente furioso. «No, nosotros no nos quitaremos de aquí. Somos pobres y humildes y necesitamos vender para poder comer», respondió tercamente el indio. Entonces, por fin, habló el dirigente de los vendedores de carbón de leña. Te ves muy valiente ahora, le dijo el administrador en forma apacible. Pero cuando los zapatistas estaban aquí, no dijiste nada, porque estuviste escondido detrás de las faldas de tu mujer. Hasta ahora es que has tenido los huevos de hablar. Entonces, ¿quién es el culero? Tal vez sería mejor para ti que te quedaras callado, porque si nos corres, nos aseguraremos que el mando de los zapatistas sepa tu nombre y lo pondremos al tanto de la clase de hombre que eres. Puedes ganar hoy, pero tal vez deberías pensar lo que te costará en el futuro. Hijo, nunca antes un indio le había hablado en esa forma al administrador. Él empezó a temblar, quién sabe si de miedo o de rabia. Y después se volteó y desapareció sin decir ni una palabra, llevándose a todos sus cobradores de impuestos con él. Y así fue como estuvieron las cosas hasta comienzos de marzo. Gracias a los zapatistas, los indios están aprendiendo a levantarse por sí mismos. Tan, tan. Buenas noches.